cantaré a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Bien nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene razón. Buenos días, la venezolana Cecilia Todd, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Esto es hoy más que nunca. Nuestro conductor Eduardo Anguita está ausente con aviso hasta mañana. Estamos con los amigos Adrián Color, Horacio del Prado y Walter Bubar. Yo. Yo también he venido. Sí, también, Huguito, lo esperamos. Nazarena Talich en operaciones. Nuestra gran productora, la mega Cecilia Muzioli, aquí haciéndolo en vivo. Estamos acuartelados en la radio pública, sublevados contra el feriado. Es hoy más que nunca. Está de moda. Y además Walter, en un 8 de octubre, además. En un 8 de octubre, que el general hubiera cumplido 114 hoy. Y además tenemos el recordatorio del Che Guevara, ¿no? También seguramente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Una fecha fuerte, Hugo, ¿eh? Y también cumple 198 años la provincia de Tucumán, joven jardín de la República, la más pequeña de la Argentina, pero la suculenta. Qué linda, Tucumán, ¿eh? Qué linda Tucumán. Así que muchas cosas de este 8 de octubre para festejar. Pero bueno. Pero me salgo de la vaina. Sí, pero aguante, hoy, por favor. Permítanme que por me salga la palabra Cuba. Me salgo de la vaina porque lo que sucedió ayer en Venezuela podría titularse, sin lugar a dudas, como la victoria perfecta del presidente Hugo Chávez. Digo victoria perfecta porque con un 90% de concurrencia a las urnas en un país donde las elecciones no son obligatorias, Chávez conquistó el 54,4% de los votos, le sacó una diferencia de 10%, es decir, de dos dígitos a Capriles, que era esta especie de candidato de laboratorio, no solo de la derecha venezolana, sino de la derecha latinoamericana. Pero como un candidato no terminado de inventar, ¿no? Pero era el mejor, yo te diría que era el mejor destilado, digamos, el producto casi sobre el cual le pusieron las fichas la derecha no solo venezolana, la derecha latinoamericana y fundamentalmente también los medios hegemónicos internacionales. Hay que decir de todos modos de que Capriles tuvo una actitud bastante digna en su derrota. Walter, te quería preguntar dos cosas. Eso, él en el tramo final de la campaña siempre reconoció, también como estrategia, los logros de Chávez, pero hizo una elección, tampoco hay que desdeñar la cantidad de votantes, digo, para tener atención hacia el futuro. No, ya vamos a analizar después las cifras, pero de todos modos, y creo que en algunas veces a lo largo de estas semanas que hablábamos, cuando hablábamos antes, porque hoy hablamos con el diario del día después, o con el diario del día de hoy, pero hablábamos de los posibles escenarios, y yo siempre marcaba que de alguna manera el parteaguas era la situación aquella en la que Chávez llegara a ganar por dos dígitos, y Chávez ganó por dos dígitos, y Chávez ganó con un 54% equivalente al de sí, Cristina Fernández de Kirchner, y ese 10% lo coloca en una situación relativamente cómoda, y también, digo, ya de una, coloca a toda América Latina, a toda la América Latina progresista que ha generado nuevas instituciones, nuevas instancias, en una situación cómoda. No sería, hoy no estaríamos hablando lo mismo, de la misma manera, si Chávez hubiera ganado raspando, y menos aún, naturalmente, si Chávez hubiese sido derrotado, ¿no? ¿Horacito? Walter, esa concurrencia tan importante también, numéricamente, ¿a qué se debe? ¿La gente fue porque por compromiso y de los dos lados, o fueron más chavistas a comprometerse a estar, o antichavistas? Yo creo que Hugo Chávez se cargó la elección al hombro. Creo que es esto, creo que Chávez con su estilo, que para en algunos casos para nosotros argentinos es hasta un poco barroco, claro, una exuberancia tropical, exuberante, que, claro. Pero que tal vez es otra cosa para los venezolanos, y es otra cosa para aquellos venezolanos que han sufrido el analfabetismo, la falta de médicos, la miseria extrema. Son esos los sectores que lo volvieron a votar. Después podemos inclusive hacer un análisis de algunos sectores curiosos que le han restado cierto voto. Pero mi pregunta es esta, Walter, ellos son los que van, dicen, vamos, aunque no es obligatorio, dicen, vamos igual a votar. Ahora, pero Jorge Lanata tiene otra respuesta tuyo. Dice que el sistema del 1x10, que cada militante se tenía que encargar de ir a buscar a 10 para llevarlos a votar. Entonces, eso facilitó mucho, bueno, esa es la versión de Lanata. Ahora, pero los 10 iban, yo si me venís a buscar... Y lo votaban a Chávez. Yo no voy. Yo creo que te voy a responder más claramente a lo que vos estás preguntando diciendo lo siguiente. A lo largo de todos estos años de gobierno, y contrariamente a lo que algunos sectores opinan, Chávez ha logrado construir una verdadera democracia donde la gente va a votar por plena voluntad. Ni siquiera Lanata ha logrado encontrar a todos los que van supuestamente obligados. Donde todo el mundo se ha expresado, donde hasta Capriles ha tenido que admitir la derrota sin grandes pataleos, pero una democracia participativa. Cuando se habla de democracia participativa, es de esto de lo que hablamos. Claro, no hablamos, claro. No se habla de otra cosa. Se expresó el pueblo. Después quiero que hables del sistema de votación electrónico que han implementado. Dale, ya, ejemplar bueno, para todas bueno. las voces del mundo. Muy ¿no? bueno, les gustó hasta los que fueron a meter palos en la rueda. Y otra cosa importante, hablando de Lanata y demás, se hacía mucho hincapié en ciertos índices y números y de violencia y de inseguridad que existían en mayor grado aún antes de Chávez. Decían, no, los muertos en Caracas hace 30 años era igual o peor. ¿Qué escuchamos, Walter? Vamos primero a escuchar la voz de la presidenta del Tribunal Electoral a la hora que todo el mundo cortaba clavos. Porque a las 23:35, más claro, o menos, sí. Claro, porque había habido mucho run-run y algunos medios que titulaban que ganaba Capriles, ajá, etcétera, etcétera, y así habló la presidenta del Tribunal Electoral. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. Y ahí están, las cifras te lo dicen todo, Walter. Las cifras te dicen todo, pero además yo creo, un poco como lo adelantaba antes, que Chávez se cargó, pese a su enfermedad, la elección al hombro. Cabe anticipar que en diciembre va a haber elecciones municipales, provinciales, digamos, y que en ese sentido hay que advertir que la visión que hay en Venezuela sobre los gobernadores del propio chavismo no es tan buena la imagen como la del propio Chávez, digo esto como advertencia hacia el futuro, pero este fue un resultado basado en la imagen de Hugo Chávez, que de esta manera resumió su propio triunfo. El candidato de la derecha y sus comandos de campaña acaban de anunciar al país que reconocen la victoria bolivariana. Eso es un paso muy importante en la construcción de la paz en Venezuela, de la convivencia de todos nosotros. Por eso, a los que andan siempre tratando de negar todas las cosas buenas que ocurren en Venezuela, los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. Yo fui marino y que en una isla de una culisa. Yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber perder. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y quiero también felicitar al candidato, al presidente de la República. Quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Hay un país que está, pues, tiene dos visiones, y que ser un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los venezolanos, trabajar por la solución de los problemas de todos los venezolanos. Un buen tono el opositor, ¿verdad? Un buen tono el de Hugo Chávez. Ni hablar. Componedor también, digamos, integrador, tratando, digamos, de zanjar la conflictividad. Y también el de, honesto te diría, el de Capriles, de asumir la derrota. Porque hay alguna referencia donde dice, cuando él dice, para saber ganar hay que saber perder, sí. Es que... porque había gente que le había susurrado al oído varias veces en muchas oportunidades, la cosa de salir a patear el tablero, hubo una recomendación del Centro Carter, presidido por el expresidente norteamericano James Carter, en este sentido, en el sentido que actuó Capriles, es decir, decirle, admití tu derrota, reservate para el 2019. Es muy joven, además. Claro, su candidato de 40 años que tiene posibilidades de futuro. Ahora, seguramente alguno va a salir de su propio palo, va a salir a matarlo, porque tal vez tampoco se perfiló demasiado en contra. Iba a preguntar, ¿qué lectura haces de que no haya sido antichavista manifiesto su discurso, el de y Capriles? Es que él justamente, a diferencia de los opositores anteriores, que eran especie de trogloditas, digamos, salió cavernícolas, Él y Capriles Radomski, recordemos que en el golpe de Estado fue uno de esos trogloditas. Sí, embajada de Cuba. Claro, digamos, participó activamente en el golpe de Estado, en el fallido golpe de Estado. Trató de perfilarse como casi de centro izquierda, proclamando su admiración a Lula, diciendo que no todo lo que había hecho Chávez estaba mal, sino que había cosas que había hecho que estaban bien. Entonces, ese es el intento, digamos, de la derecha de encontrar una imagen, digamos, más potable plantándose en el centro del escenario y no corriéndose a la derecha así más más cavernícola, ¿no? Yo creo que algunos de los papelones, en todo caso, fueron hechos por algunos de los argentinos que fueron allí, entre ellos legisladores. La diputada Patricia Bullrich, que se pasó todo el día tuiteando que la boca de urna le daba ganador justamente a Capriles. Tremendo, porque además estaba infringiéndola. Claro, una persona que va como observador internacional... Tomaron posturas del Vamos. Toma posturas del Vamos, y además una postura que después la realidad se la desmintió de pies a cabeza, porque le estaba dando, 4 o 5 puntos por arriba a Capriles. Si se la desmiente en Argentina, también se la va a desmentir en Venezuela. La claro, este, claro. En ese sentido tiene integridad. Y uno de las, hablábamos de que el triunfo este no es solo, digamos, es naturalmente el triunfo de Chávez y es el triunfo de Venezuela, pero también es una señal, es un bálsamo para toda América Latina, porque a lo largo de estos años de gobiernos progresistas en el continente, Chávez ha sido uno de las piezas fundamentales en la construcción de organismos, implementos y mecanismos regionales que han cambiado la faceta del continente. Aludiendo a Eduardo Galeano, muchos invisibles que dejaron de serlo aparecieron en las urnas para decirle: Chávez, gracias, este es mi voto. Exacto. Pero en cuanto a hablábamos de la composición del voto, yo anoche lo escuché a Emilio Modesto Guerrero, que es un venezolano que ahora vive en la Argentina y que es un biógrafo de Chávez. Y él señalaba, él había hecho un análisis muy detallado de algún voto, digamos, de los segmentos de quienes habían votado, quienes no lo habían votado, y él decía que, según su saber y entender, los obreros fabriles, los obreros industriales, no habían acompañado a Hugo Chávez en su voto, que sí lo habían acompañado los sectores más desposeídos, las madres solteras, los sectores más postergados de la sociedad, ¿no? Que en todo caso Capriles le había logrado robar con ese discurso más centrista algún caudal importante entre los sectores de obreros industriales, los sectores más privilegiados dentro de lo que sería y además los trabajadores, sectores, ¿no?, privilegiados. Tratando de ponerme en sus líneas de pensamiento, Capriles es presentable socialmente, habla bajo, no es feo, tiene modales universitarios y suaves para dedicarse a comunicar a la gente, y Chávez en ese sentido es un impresentable, ¿eh? ¿No? ¿Cómo lo puede llevar una fiesta un hombre que habla de ese modo, que grita de ese modo? Que ellos, digamos, su línea de pensamiento va por ese lado, ¿no? Es importante el aspecto. Llévame a la fiesta. Llévame a la fiesta. Yo hace un tiempo escribí en Miradas al Sur una nota que se llama Manual de Autoayuda para Golpes de Estado Suave. Es decir, ahora Estados Unidos no propugna más el golpe de Estado con un gorila, digamos, de uniforme militar, sino que hay un politólogo norteamericano que se llama Gene Sharp, que ha escrito un manual y que se ha utilizado exitosamente en los 5 continentes, donde te dice hasta qué color. Yo recordaba ayer la ropa de Capriles, porque hasta los colores que deben utilizarse, claro, las consignas, la forma de utilizar las redes sociales. Bueno, todo esto está sistematizado en este manual, que en algunos otros escenarios le ha dado mejor resultado a Gene Sharp y al neoliberalismo que en Venezuela, pero que de todos modos, yo siempre digo que la derecha siempre aprende más rápidamente que la izquierda, y en ese sentido no hay que bajar la guardia. Está bueno este manual de estilo, por lo menos es un poco más elegante que los manuales de la Escuela de las Américas. Ah, totalmente, pero digamos, han reemplazado una cosa por la otra. Escuchemos ahora a Chávez refiriéndose al saludo de Cristina Fernández de Kirchner. Hace un rato estaba conversando con la presidenta argentina, la compañera Cristina Fernández, muy emocionada. Le mandó un abrazo a toda Venezuela de parte del pueblo argentino. Ahí están los compañeros de Argentina, la juventud argentina, la patria de Perón, de San Martín, de Néstor Kirchner. Y le dije a Cristina: Cristina, esta victoria es también para la patria argentina. Hoy ganó América Latina. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo en su mensaje liberador, al Cristo en su mensaje de amor, de la justicia social, y los llamo a todos, los que quieran patria, vengan conmigo, para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión, solidaridad y vocación, sacrificio, integración, reimpulsando la nación, justicia y revolución. Pregunta si son los quilapayún venezolanos, pero no, este es un trabajo de canciones bolivarianas, un gran trabajo de canciones que hace Chávez previo a esta elección. El track, lo que estamos escuchando, ya Militantes con Chávez. Ahora, ¿qué cosa es la mente, corazón humano, el momento histórico? Lo que a la nata le hizo parar los pelos y lo estremeció tanto, ese toque de Diana al amanecer invitando a votar. Si uno une todo, el Caribe, una manera de ser caribeña, incluso militar, bueno, es militar Chávez, ¿sí? Como lo era Perón, quiero decirte, son de extracción militar. Pero no me parece algo... me parece algo vital. Pero vos sabés que hubo también, y esto hay que marcarlo, para Miradas al Sur escribió Julián Barsavsky unas excelentes crónicas, y él mencionaba de que había habido llamados telefónicos a gente con sonidos, con marchas militares llamando a votar a Chávez, y que en realidad había sospechas en Venezuela que detrás de eso podía haber una mano, o la misma mano de Durán Barba, una mano equivalente. Porque Hugo Chávez hace rato que se ha sacado el, digamos, si bien algunas de sus metáforas tienen que ver con el tema militar, con el tema bélico, etcétera, etcétera, por sus propios orígenes, sí. Él en realidad había querido ser beisbolista, pero tuvo que ser militar porque la vida lo obligó a ser militar para salir de la miseria. Pero, y por eso digo, muchas de sus metáforas son de tipo militar. Ahora también tiene muchas que tienen que ver con la religiosidad, porque sigue siendo un creyente, y creo más que ahora, más después de la enfermedad. Enfermedad. Pero me parece que mucho de esta cosa de la Diana militar y la cosa es parte de la construcción de, sí, esa imagen. Claro, y para encender los espíritus, no sé cómo explicarte, ¿no? Para digamos, no es un toque de Diana de cuerpo a tierra. No, pero tiene, yo creo que mucho tiene que ver con esa idea de, con esa estrategia de demonización en la cual han contribuido los medios. Bueno, eso quedó tan claro que da gusto, te diría, da gusto. Y los invito a escuchar al periodista y columnista Ignacio Ramonet, que fue director del diario Le Monde Diplomatique, en una entrevista, él estaba en Caracas, y en una entrevista con la cadena Telesur, así definió el papel mediático en la elección venezolana. Sin ser obligatorio, definitivamente este derecho se ha convertido en un deber ciudadano, y bueno, definitivamente lo hemos visto a lo largo de esta jornada tan particular que ha sido vista por la comunidad internacional, y esto de los 10.000 periodistas que están apostados en Caracas, que están apostados a lo largo del territorio nacional, viendo cómo se vive esta jornada y viendo el ejemplo que está dando Venezuela, nos invita a preguntarle, profesor Ramonet, sobre ese comportamiento de los medios de comunicación. Ya lo decía el presidente Chávez bien temprano, refiriéndose a usted precisamente, sobre eso que usted ha escrito sobre la dictadura mediática en Venezuela. Absolutamente. En este país es el único país del mundo donde ha habido un golpe de Estado mediático en el 2002, donde los medios de comunicación se han transformado en una oposición política y han creado la atmósfera que permitió aquel golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Y hoy día, no solo los medios venezolanos, que siguen teniendo una actitud bastante confrontacional, pero sobre todo muchos medios internacionales, yo estoy llegando de Europa, muchos periódicos además que tienen una imagen de seriedad, cuando hablan de Venezuela pierden esa serenidad y se transforman en periódicos militantes que hacen de lo que ocurre en Venezuela una caricatura, que manipulan, que transforman, que inventan. Es un poco un misterio, en definitiva, un misterio informacional. No es un misterio si reflexionamos sobre a quién pertenecen esos medios, cuáles son los intereses que están en juego, por qué el modelo, digamos, político, económico, social que está existiendo en Venezuela les causa tantos problemas, en qué medida el hecho de que aquí se haya detenido el avance del neoliberalismo les plantea un problema. Yo decía hoy, hay 10.000 periodistas, pero ¿realmente va a haber 10.000 puntos de vista sobre lo que ocurre en Venezuela? ¿O vamos a tener una gran coral que una vez más va a decir que a pesar de lo que todo el mundo puede constatar, estas elecciones, según el resultado, serán aceptadas por los medios internacionales o serán cuestionadas por esos medios internacionales? Y podemos pensar que los medios siguen, por consiguiente, inventando una especie de relato sobre Venezuela que confunde a muchas conciencias a través del mundo. Oh, bien, qué bien lo invita Chávez a Adrián Corol. Me gusta, me gusta, me gusta. Buen día, Clara Liz. Buen día a todos. Compañera locutora hoy está aquí y tiene postas, la veo con una cara de saber lo que va a pasar. Sí, ya estoy lista. Bueno, amanecimos con un lunes feriado con lluvia, por supuesto, pero en estos momentos la temperatura, Hugo, es de 16 grados. Se espera para hoy una máxima de 18, así que atentos. Radio Nacional le pone sol a tu casa porque por lo pronto el día va a estar completamente nublado hasta la tarde y noche. Recién mañana va a mejorar con una máxima de 21 grados. Bien. Y para que la gente pueda comunicarse con nosotros, quiera llamarnos para lo que sea, dejar su voz, su voto. ¿Cómo no? Pueden hacerlo a partir de ahora al 4999-8700. Acordate, si llamas desde tu provincia, lo haces a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Y estamos en Twitter, estamos, ¿eh? Estamos en el Twitter. Arroba hoy más que nunca. ¿Quién ha llegado aquí? Ya llegó Karina Pérez Pintos para darnos las noticias de las 7:30 de la mañana, coordinada ella por Romina Barca y en los controles Nazarena Taliche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con lloviznas. Estudiantes mantendrán las tomas hasta una nueva audiencia con Esteban Bullrich. Mañana los alumnos le entregarán al ministro de Educación un petitorio a la espera de una tercera audiencia de conciliación. El viernes el gobierno de la ciudad decidió suspender los cambios curriculares que reclamaban los jóvenes. Bullrich propuso convocar en el 2013 a 9 jornadas de debate en las escuelas, una por mes, de carácter participativa y deliberativa. Además, sumar a la carga horaria del primer año de 26 escuelas técnicas las materias Historia, Geografía y Educación Artística, pero sin modificar la estructura curricular vigente. Nobel de Medicina para un británico y un japonés por la reprogramación celular. John Gardon y Shinya Yamanaka fueron galardonados por descubrir que las células maduras se pueden reprogramar para transformarse en todo tipo de tejidos corporales. A través de un comunicado, el jurado señaló que los hallazgos de estos dos científicos revolucionaron el conocimiento sobre cómo se desarrollan las células y los organismos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Una radio con imagen. Ciclo de Cine Nacional. La Revolución Cubana se desarrolla más o menos a salto, respondiendo a la agresión de los poderes imperiales. Martes 9, 19 horas, del cineasta argentino Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo. Acuérdense que la revolución es lo importante. Reconocido como mejor documental durante el Festival de Cine de Montreal. Premio otorgado por el público. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Y cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Nacional, una radio en continuo movimiento. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. Hoy hace falta institucionalizar los cambios que se han producido en el mundo y en la Argentina en la última década. Y eso se hace reformando la Constitución. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuré. Los cambios instaurados no pueden responder a una sola persona. Tiene que ser un pueblo empoderado el que ejecuta esos cambios y hacen que esos cambios sean irreversibles. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. La radio late a tu pulso a toda hora. 7 de la mañana, 33 minutos. Nacional Primavera Pública. Pública en Nacional. Música para comenzar presenta Mitimaes en concierto. Fiesta andina con lo mejor del repertorio indoamericano. Mitimaes y una conmemoración desde las más profundas raíces latinoamericanas. Mitimaes conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Miércoles 10 de octubre a las 21 en el auditorio Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Hoy más que nunca. La mañana en noticias. 7:35 Aquí estamos haciéndolo en vivo. Hoy más que nunca. Muchos ganaron ayer, ¿no, Horacito? Hoy más que nunca le vamos a dar la tapa del suplemento deportivo al queridísimo Club Atlético River Plate. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Esto va dedicado a vos, querido paredero, con esa camiseta tan hermosa que te has puesto, con esa banda roja y ese sponsor que me parece que era de un torneo anterior. El sabor del encuentro. Qué increíble. Por eso hay que celebrar, hay que dedicárselo a Mariana Gil Laborde, que tanto la hacemos sufrir lunes tras lunes. Le mandé un mensajito. Pero hoy especialmente a Walter Gubar. Ah, bueno. Y te voy a decir por qué, Walter. Okay. Primero, por la contundencia de los números, como en Venezuela. Peor acá, porque 5-0, la verdad, es terrible. Ganó River a Godoy Cruz de Mendoza ayer en cancha de River. Anoche, el último partido... El pelado Almeida. El que cerró la décima fecha, el pelado Almeida. Eso es una goleada bolivariana. Eso es una bolivarianada. Y después también te lo vamos a dedicar, querido Walter Gubar, por la presencia masiva de la gente. O sea, la cancha de River llena. Mira que yo voy siempre, desde que nací voy a la cancha siempre y siempre me sorprendo de ver los estadios llenos y la gente cuando está contenta y participa y canta. Eso es el mejor termómetro que existe. Y allá en la cancha de River estaba llenísima y vivió una fiestaza. Vamos a escuchar el segundo gol de un muchacho que es Poncio, que se ha convertido en un símbolo del equipo. Metió gol en la goleada anterior y ahora volvió a meter. Ahí viene a buscar la pelota otra vez Mora, quiso escapar a Uruguayo, falta contra Mora, dice el árbitro Ceballos. Tiro libre para River, Mora empezó a mostrarse por todo el frente de ataque. Ahí está el rebate de Poncio, le pegó al arco, golazo. ¡No! ¡Gol! ¡Gol de Leonardo Poncio. ¡Qué manera de festejar sus 100 partidos con la banda roja! Un tiro libre ubicado en tres cuartos por el costado izquierdo. Ibáñez dio tres pasos, se quedó adelantado. Poncio vio la posibilidad, remató al arco. La pelota entró pidiéndole una explicación a Ibáñez que no tenía. No la pudo sacar, cayó de boquillada. Golazo de River, golazo de Leonardo Poncio en las Rosas. Nació Poncio, fue una rosa, fue un golazo, un romántico, qué lindo gol. River gana a los 11 minutos, 2-0, algunos hinchas no lo pueden creer. El verdaderamente romántico es Eladio Arregui, ¿no? El relator de ayer en la transmisión de Radio Nacional. Olé. Mirá cómo se emocionó, mandó las rosas, mandó las flores, mandó todo. Eladio, que es de Noetinja, en la provincia de Córdoba. De allí salió a... ¿Poncio? No, Eladio Arregui. Eladio Arregui. Sí, Poncio de las Rosas. Por eso... Pero es hay cordobés, mandos, digo, también, ¿o no? Santafesino. Ah, Santafesino. Es Santafesino. Me confundí con el Cerro de las Rosas. Y se ha convertido en un caudillo, en un símbolo de este río. ¿Y por qué? ¿De Pueblo Vivo nomás? Porque juega bien, primera cosa. Está muy comprometido, declara muy bien, ¿no? Es un chico de bajo perfil, no es fanfarrón. Tiene un montón de cosas que pegan bárbaro cuando uno lo escucha. Y a River, para ponerlo en perspectiva, ganó 5-0 y venía de ganar 4-0 la fecha anterior. Así que ayer 9-0. ¿Y qué tipo de rival fue Godoy Cruz para River, Horacio? Bueno, ahí ya me metes en otro lío, porque yo digo, en la fiesta de 15... La chica es linda, o sea, cuando vos ganás un partido 5-0, ¿qué querés que te diga? Que te diga que la chica tendría que afeitarse los bigotes, que tiene que escupir menos, que no, que le queda mal una chica que viene fumando toscano, ¿viste? Entonces, cuando está la fiesta, la gente cantó pelado por Almeida, ¿no? Sí. Todo eso es legítimo, creo que la gente va a la cancha para tener ese disfrute. Y que el día después, suponete vos, mañana, porque nosotros calentito, esto se jugó anoche. Y mañana, bueno, si analizás fríamente, tenés para bajarle la nota y tenés para contarle las costillas. Pero digo, si la nona cumple 100 años, vamos a empezar a decir, pero estadísticamente... Cantemos. El día del cumpleaños primero se baila el vals y se festeja. Y entonces esto fue dedicado a Gubar por la contundencia del score, como diría el comandante Chávez, un 5-0, Kroll. Después quiero que me hables del rugby y del Real Madrid-Barcelona. A ver si los Pumas siguen siendo Pumas y no quieres que te hable, sí, y no quieres que te hable de Boca Juniors, Kroll. Pero ahora bien. Tenemos a nuestro internacional, Walter Gubar. Sí, córtenla todos los Chávez, todos los pseudo clones de Chávez. Los pseudo millonarios. Tenemos en línea al colega Alfredo Casado, periodista argentino que está en Caracas. Alfredo, Walter Gubar, desde la Radio Pública, te saluda. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Cómo, qué tenés para contarme de cómo amaneció Caracas hoy? Bueno, hay un sol, pero se los aseguro, como suele ocurrir después de la tarde llueve. Ayer no llovió, fíjense ustedes, ¿no? Era importante para la elección que no lloviera en Caracas. Solo hubo unas lloviznas por la madrugada. Y era importante sobre todo para el escenario de Chávez, porque se especulaba con que una lluvia torrencial podía llegar a impedir que sectores populosos, los más importantes de la de parte de la masa de votos de Chávez, tuviera dificultades para votar. Hoy me he encontrado aquí prendiendo la televisión. Hay uno de los canales que es tremendamente opositor a Chávez, con una descripción del fenómeno de ayer. Según la televisión Globo, lo que ha ocurrido ayer es un cambio prácticamente de toda Venezuela. ¿Por qué? Porque Capriles ha obtenido una mayor cantidad de votos que los opositores en elecciones anteriores. Entonces, según el discurso del periodista que estaba hace un rato en televisión, ese es el gran fenómeno. Hay cosas que uno no puede creer, ¿no? En función de lo que es la decisión de la gente y de lo que es la realidad de lo que ocurrió en este lugar, ¿no? Seguro. Entonces, ante estas situaciones también se plantean muchas otras cuestiones que sobre las que hay que conversar, sobre lo que sucede en Venezuela y que se extiende a este eje al cual Chávez habla permanentemente, ¿no? Caracas, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo, Quito, La Paz. permanentemente lo nombra. Ahora, la realidad, Alfredo, es que cadenas como la red de Globo se las tienen que haber visto negras para encontrar alguna, digamos, hay que hacer malabarismo para hacer un editorial que no sea laudatoria de Chávez, digamos, desde la oposición, ¿o no? Anoche cerraron con un resumen de la jornada donde mostraron algunas dificultades, esto, aquello, candidatos, intendentes de la derecha o de los grupos de oposición, la gente que vino de Miami a las 3 de la mañana en un vuelo, cantantes, actrices, esto, el otro, aquello, que evidentemente venían a votar en contra de Chávez, y no aparecían en el resumen, no aparecían los representantes del gobierno, del chavismo, que habían ganado la elección, no aparecía Chávez en el resumen de noticias que hicieron a las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Claro. Es impactante, a mí me impactó porque, mira, yo me ha tocado cubrir, el otro día lo comentábamos, nosotros transmitimos ayer en vivo la elección para una radio del interior de la Argentina, transmitimos desde las 6 de la tarde, 6 y media hora argentina, de continuado, y de luego seguimos mandando todo el material para otros medios. Y me ha tocado cubrir más de 30, estaba contando, 30 y pico de elecciones. Estas cosas no se han visto. Así como hubo una uniformidad también de medios del exterior, encabezados, por ejemplo, por la CNN con sus preguntas, siempre dando vuelta. Porque aquí, ¿cuál era la cuestión? El planteo era, la noche de Caracas puede ser un escenario dificultoso, impredecible, si no había aceptación de la derrota. Sin duda, claro. O si alguno quería primerear, digamos, ¿no? Claro, y en eso aquí no ha habido cuestión ideológica. Quiero decirlo también. Yo ayer vi la gente votar, gente que no quiere a Chávez, opositores, recalcitrantes, otros que no les gusta su forma, su estilo, pero que pueden tener alguna coincidencia, chavistas también, que algunos que no encuentran ni un pelo en la sopa. Sin embargo, la elección, rompiendo todos los prejuicios que pueden existir, inclusive muchos que llegan desde Argentina hacia el resto de nuestros hermanos latinoamericanos, fue impecable. Alfredo, fue un acto cívico impecable. Yo más temprano, antes que entráramos en contacto con vos, yo decía que para mí Hugo Chávez se cargó la elección al hombro, y respecto a eso lo que te quería preguntar es cuál fue el papel de las segundas líneas, digamos, de los cuadros chavistas contra el papel que jugaron los movimientos sociales, porque me parece que una cosa importante de pensar del chavismo desde hoy en adelante es la construcción política intramuros dentro del chavismo, sí, ¿o no? Claro. Sí, claro que sí. Y Chávez lo ha dicho medio entre líneas, sin definir, pero bueno, ha dicho a partir de hoy empiezan también incluso algunos cambios, porque hay elecciones dentro de muy poquito. ¿Para qué? Gobernadores y municipios. Y le han traído dolores de cabeza algunas cuestiones internas a Chávez. Allí hay posibilidades, que la fuerza encabezada por Capriles le conquiste más más municipios y más gobernaciones, ¿no? Y claro que sí. Y esto viene asociado también, podemos encontrar distintas razones, pero hay algunas razones que no podemos obviar y que son aquellas que tienen que ver con actos de corrupción en algunos casos, desatención de planes públicos relacionados con la vivienda, desatención de algunos planes relacionados con la pobreza, y eso Chávez lo ha señalado y ha lanzado el otro día la idea de crear una suerte de ministerio del seguimiento, ha dicho él, para que no ocurran parte de todas estas cuestiones, porque yo he hablado también con algunos sectores y alguna gente que son denominados pobres, o que tienen su trabajo pero que no alcanzan para comprar la vivienda, o que no han podido, o que se han incorporado a planes y lamentablemente los dineros fugaron por algún otro lado, y esa gente estaba descontenta, esto hay que decirlo también. y Chávez sabe que eso ha pasado, y que además de la construcción política, ideológica y todo lo que él señala habitualmente, inclusive los grandes debates teóricos sobre la democracia participativa, la democracia más directa, la democracia en revolución permanente, en estado permanente, sabe que hay cosas que son inherentes a la cotidianidad y que para darle sustento a todo esto no se pueden escapar de las manos fácilmente. Y esto que ha ocurrido en varios lugares del interior, me parece que él lo conoce y sabe perfectamente cómo delinear procesos de cambio que deberán llegar, ¿no? Alfredo, buenos días. Hugo Paredero te saluda. ¿Cómo estás? Ahí perdí un poquito. Hola. ¿No? Alfredo, Hugo Paredero te saluda. Buenos días. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo. Pero te escuchaba con atención hablando de lo inherente a la realidad. Y tomándonos de esa frase, algo inherente a la realidad concreta es la enfermedad padecida por Hugo Chávez. Quería preguntarte, ya sea en cuanto al oficialismo, con él a la cabeza, y en cuanto a la oposición, ¿qué tipo de tratamiento más ruin, más sensato, más ninguneado, más expuesto tuvo este tema en la campaña? Y yo el otro día medio se lo pregunté en un contacto que tuvimos ahí en Miraflores el mismo sábado. Me parece que en los últimos momentos fue mucho más respetuoso. Pero si uno nos remontamos al seguimiento que uno puede haber hecho, que nunca es riguroso estando en la Argentina, y los rumores arreciaban. Sí. Ahora, el mismo Chávez, te voy a contar lo que dijo. Chávez dijo el otro día que en algún momento, dijo, miren, en algún momento en la soledad, cuando yo estaba con Chávez, tiene cáncer, digamos, el otro día cuando Chávez hablaba con el agua que le caía, pero a baldazos de la lluvia, cuando cerró la campaña aquí, era apoteótica la imagen en términos mediáticos, digamos, tradicionales de heroicidad, por llamarle como le queramos decir, ese hombre hablando allí, poniéndose, como decíamos recién, Walter creo que decía, la campaña al hombro, uh-huh. Y ese hombre que hablaba, nosotros estábamos allí, habíamos recorrido todas esas cuadras de gente impresionante. Ese hombre no solo estaba bajo el agua, sino que además, algún veces se nos pierde la enfermedad que lo aqueja, que lo ha aquejado, que no sabemos bien si la recuperación es total y definitiva, pero estaba allí. En este último tiempo hubo cierto, en estos últimos días, hubo un grado de respeto. Pero el mismo Chávez dijo que en la soledad del poder o de él con su problemática de salud, en algún momento se planteó, en mayo, junio, luego de la quimioterapia, si iba a poder. Dice, yo creí que iba a tener que hacer una campaña de Miraflores, que no iba a poder salir a recorrer. Y eso le generaba, por supuesto, un enorme estado de angustia. Y finalmente todo eso se revirtió y Chávez pudo hacer la campaña, quizá no del todo como él quería, pero prácticamente... Pero tampoco como él temía, claro. Claro, con su estilo. Un estilo, fíjense ustedes, que Capriles tuvo que copiar el estilo de Chávez, con sus características, ¿no? Con sus vacíos para explicar qué van a hacer, que es un vacío que también tiene la ciudadanía, porque hablando con gente que se opone a Chávez, hasta se puede comprender por allí cierto grado de oposición. Pero vos no preguntes, ¿pero y por qué vota Capriles usted? Ahí viene el vacío. ¿Usted cree que Capriles, con todo el rejunte, que no sabemos si se van a poder mantener, le va a favorecer la vida a los sectores más postergados o a aquellos que han salido del felpudo donde siempre estuvieron metidos y que aparte tienen protagonismo? Pues ese es otro tema. No solamente la gente vota porque está un poquito mejor, porque el trabajador y los pobres están un poco mejor, sino votan porque han tenido por primera vez en la historia un protagonismo continuo, no un estado por allí de caracazo que luego de vuelta al bajo felpudo y pasan 30 años hasta que alguien se acuerde de ello. Alfredo, a propósito de lo que decías, Alfredo, ¿tuviste oportunidad, después de que Capriles reconoció la derrota, digamos, de recoger el testimonio de la base social de Capriles, es decir, cómo asume la base social de Capriles la derrota del candidato? Yo no me animaría todavía porque realmente no he podido hablar demasiado porque anoche esto fue todo rojo, todo teñido por sus colores, el chavismo, la gente salió a festejar, con mucha prudencia al principio, sabedores de que estaban ganando. Entonces, da la impresión, lo que uno ha visto también por experiencia en elecciones, que la primera aparición de... Miren, hubo una aparición del jefe de la campaña cuando reconoce todo esto que señalábamos antes sobre el valor del sistema y de cómo había operado toda la elección. Y ahí uno percibía que Capriles... Nosotros teníamos una información a las 2 de la tarde, cuando va a votar Chávez, de que efectivamente estaba 8 puntos porcentuales arriba. Una filtración o una información que reservamos totalmente, porque digo, en este mundo globalizado ya no es como antes, que uno iba a cubrir una elección a un país y cuando transmitía hasta que llegaba y rebotaba en ese país, bueno, hoy todo se sabe. Entonces, esa información la mantuvimos, 8 puntos. Por Radio del Plata, que también estábamos, y por la radio donde nosotros estábamos viendo los programas, decíamos, luego, evaluando, no porque teníamos la papeleta, que podían estar entre esos porcentajes, 9%, 10%, 11%. Y lo lanzamos. El diario El País de Madrid, que poco tiene que ver y que poco habla bien de Chávez, fue el otro medio que también dijo que estaban ganando, y ellos sí que tenían una información mucho más directa del Consejo Electoral. Respecto a la gente de Capriles, yo no puedo contestar esa pregunta porque todavía no he tenido el contacto a ver cómo es. A mí me parece que lo que dijo Capriles anoche fue bastante interesante, pero vago también un poquito a la vez, ¿no? Sí, pero digamos que asumió con dignidad la derrota, con honestidad y dignidad. Por eso, justamente eso es lo que me despertaba la curiosidad, de saber cómo toman sus bases ese reconocimiento, ¿no? A ver si comienzan las primeras divisiones de allí. O no, claro, claro. Capriles apeló a la idea de una suerte de plan de gobierno tipo Lula. Porque ahora es como que es lo que se usa, ¿no? Claro. Aquellos que se oponen a estos gobiernos, digamos, un poco más rebeldes que han surgido durante todos estos años, después de los 90... Bueno, vamos a usar la fórmula Lula. Yo digo, sí, claro, Lula se podía sentar con Bush, se podía sentar con el establishment, porque él le cumplió a buena parte de los pobres. Claro. Entonces podía tener ciertas licencias que otros no tienen, porque yo digo, Capriles, sí puede prometer el lulismo, lo va a cumplir, difícil, por más que él esté convencido, todo eso que tiene detrás le va a permitir sostener alguno de los planes de Chávez y aportarlo desde la fórmula Lula, ha parecido bastante difícil, ¿no? Yo coincido plenamente con vos. La pregunta mía tenía que ver con que yo intuyo, creo, o mi experiencia en este tipo de elecciones me indica que hay mucha gente que ha votado a Capriles porque creía que votaba al candidato ganador, porque era el candidato que habían instalado los medios como ganadores. Entonces, por eso me parece como muy relevante escuchar la opinión con el diario del día después de los votantes de Capriles, ¿no? Eso será el trabajo que vamos a ir generando y ver cómo está constituido ese voto a Capriles, que me parece que tiene varias vertientes, ¿no? Una esta que vos señalás, otro el histórico conservadorismo feroz, instalado. Hay como distintas variantes. Otros descontentos, que no les gusta la forma, el estilo, cómo habla Chávez. Pero sí, esa percepción que hemos tenido estos días del votar en contra, sin conocer demasiado qué podía llegar a suceder con los planes de Capriles, que tampoco, insisto, eran demasiado claros, por supuesto. Muchas gracias, Alfredo Casado. Seguramente te estaremos llamando otro día para continuar esta charla. Un abrazo. Yo me voy a quedar unos días más aquí porque esa era la idea, ¿no? Primero porque estábamos dentro del prejuicio de los que creíamos y los prejuicios de que podía haber inconvenientes, que por suerte no lo sabía, y además para percibir un poco esto, a ver cuál es la reacción de la sociedad ante esto que ha ocurrido. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hoy más que nunca, la noticia del país y el mundo. El silencio del monte va preparando un adiós. palabra que se dirá. In memoriam será. Buenos días, hoy es un día, aparte de ser el cumpleaños del general Perón, es un día que tenemos los argentinos que gritar, se cumplió, ganó Chávez. Como dijo la presidenta, su victoria es la nuestra. Los quiero mucho, están permanentemente en mi oído. Suerte, felicidad, habló María de Flores. Buenos días, muchachos. Bueno, habla Héctor de San Martín. Nuevamente, Sudamérica da un ejemplo de democracia y libertad. Penosa es la labor de Patricia Bullrich. ¿Le habrán hecho un análisis de alcoholemia a esta mujer y a sus amigos que, violando la legislación, daban datos de triunfador al candidato opositor? Bueno, él tuvo más dignidad que todos estos. ¡Qué bolsa de gatos! Para el programa de Anguita y los compañeros que lo están reemplazando hoy, una de las cuestiones que quedó en claro ayer fue el mito este de la no reelección. Los pueblos masivamente votan por la reelección porque lo que quieren es la continuidad de los proyectos. Acá está clarito eso. Hay proyecto, hay candidata del oficialismo y no hay ningún candidato de la oposición que pueda concitar la atención de la población. Buenos días, compañero. Quiero decirle que Caprile no es ningún corderito, ¿eh? Acuérdense cuando se mandó en la embajada de Cuba, asaltándola, haciendo barbaridades. No es ningún corderito ni un manso, ¿eh? Ojo con esas agachadas de cabeza, cambio de discurso, ¿eh? Muy bueno el triunfo de Chávez y vamos, Cristina, todavía. Luciano Martón, Canillita, Bahía Blanca. Vamos, aguante, Canillita. Pero lo recordamos, lo de la Embajada de Cuba. Lo recordamos, sí, señor. Estuvo ocupando la Embajada de Cuba, por lo cual tuvo una causa con la justicia, estuvo preso y demás. Tomamos con pinzas y guantes de látex. Siempre que hay un golpe de Estado, uno de los primeros objetivos de la derecha son las embajadas cubanas, al menos en América Latina, haya sido el golpe en Chile o en Venezuela. Y por eso yo también recordé que hasta la vestimenta de Capriles está elegida en función de este manual que se llama Manual de Autoayuda para Golpes de Estado Suaves. Le queda bien el amarillo. El amarillo, fíjate que no es azaroso el amarillo en este contexto, ¿no? Y hablando de Cuba, el que escuchamos cantar en este día que también vamos a recordar al Che, es Silvio Rodríguez. De eso seguramente hablaremos en la próxima hora, ya que Silvio viene pronto para acá. ¿Viene a vernos? Viene a la Argentina, después vemos si no, lo queda viene a que lo veamos. A las Clara 8, Liz. Aquí estamos a las 8 nombres, de la mañana. Clara Liz. 8 de la mañana en punto en toda la República Argentina. Momento de informarnos en la radio pública. Ya llega la voz de Karina Pérez Pintos, coordinada ella por Romina Barca. Y en la operación técnica, Nazarena Taliche, todas mujeres, y ahí están entonces. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto con lloviznas. Organizaciones sociales argentinas destacan el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. En diálogo con el servicio informativo, Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar, aseguró que el cambio continuará en ese país. Se consolida la revolución bolivariana y es un avance para el pueblo no de Venezuela, por supuesto, para la política de integración latinoamericana, ¿no? Es decir, hay un proceso que se ha abierto en América Latina de cambio y ahora nuestra tarea central es institucionalizar estos cambios para que no se vuelva nunca para atrás a la noche neoliberal. Y creo que tanto en Venezuela como en Argentina, uno si mira, pasan las mismas cosas. Las mismas corporaciones intentan detener los procesos, las mismas corporaciones intentan volver atrás la historia, y bueno, y la historia, los pueblos no van para atrás, vamos para adelante. Cada vez hay más conciencia en nuestros pueblos, como dice Cristina, institucionalizar es hacer conciencia en nuestro pueblo, las banderas que tienen origen a estos procesos y transformarlas en organización, y eso está sucediendo en Venezuela. Chávez se impuso con el 54,42% de los votos y gobernará hasta el año 2019. Hernán Lorenzino viaja a Japón para participar de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. El encuentro tendrá como foco nuevamente la crisis internacional, en particular la que afecta a diversos países europeos. El ministro de Economía argentino participará de la reunión de ministros de Finanzas del G24. En este foro de los países en desarrollo se volverá a reclamar tener mayor voz y voto dentro de los organismos multilaterales. Tránsito. Lluvia permanente en todas las autopistas del Sol del Oeste, Richie y La Plata, Buenos Aires. Los que conducen desde la costa atlántica ya salieron por la mala meteorología. Por favor, recordar que en el kilómetro 166 de la ruta 2, por el puente Salado hay un carril y transitar a 20 kilómetros por hora. Por otra parte, todo lo que hace a el puente Zárate Raso Largo, la ruta 9 y la ruta 8, todavía con tránsito normal. Ernesto Arriaga, Radio Nacional. La radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 60 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 60 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Hoy más que nunca, Horacio del Prado. Vamos a escuchar el que para mí fue el gol más lindo de la fecha. Un gol que me pareció extraordinario, fue el gol de Racing Club de Avellaneda el sábado ante Colón de Santa Fe. Corbalán entregando para Centurión, corre Centurión, va la marca vacía, sigue Centurión, se frenó, lo hizo pasar de largo, habilitó a Camoranesi de primera para Brito, enfrente al arquero, definió, ¡gol! ¡Gol de Racing! Luciano Vietto, pero qué voy a estar para salir, le dijo a Joel Díaz, una gran definición ante la salida de Diego Pozzo. Colón empezaba a mostrar flaquezas defensivas y lo aprovechó Vietto y ahora gana Racing con este gol de Vietto. La Academia se suma a la punta de la tabla a los 40 minutos. Vietto lo hizo para que Racing hasta el momento cante victoria en Santa Fe. Racing le gana a Colón 1-0. Luciano Vietto lo hizo. Esta es la voz de Ernesto Fernández, el excelente equipo deportivo de nuestra radio en la provincia de Santa Fe, que estuvo bárbaro porque gritó bien un gol que le tiene que doler como santafesino. Fue en cancha del famoso cementerio de los elefantes, pero fue Racing Club. Primer tiempo muy interesante lo de Racing, que ha subido, está ahora en tabla de posiciones segundo. Primero Newell's, 22 puntos, que le ganó 1-0 a Vélez ayer. Ajá. Y Racing, que le ganó 1-0 a Colón, el sábado aparece como único segundo con 20 puntos. Es un dato. Newell's ya estaba primero, ¿no? Ya estaba, es el candidato, porque Newell's tiene una cosa que de mística. Volvió su entrenador Tata Martino y además volvieron jugadores que andaban por el mundo. ¿Y qué te gustó tanto del gol de Racing? Me gustó la velocidad con que lo concibieron, porque es yo creo que Racing es medio raro, o sea, está muy fuerte en defensa, muy fuerte en defensa, muy difícil hacerle un gol. Ya arrastra varios partidos que no le convierten. Entonces, sobre esa defensa, que tiene el arquero Saja, tiene a Ortiz, el que jugaba en el Estudiantes de la Plata, Caiz, que se ordenó bastante, Peretier adelante. Sobre esa estructura defensiva, aguanta y construye. Y gana los segundos tiempos, me parece a mí que en base a una condición física superior a la de los rivales, porque gana los segundos tiempos, este es un dato. Y Colón de Santa Fe lo bailó en el primer tiempo, sin generarle jugadas de gol, pero lo bailó, no le dejó tocar la pelota y demás. Pero en el segundo aflojó Colón, y Racing, que está muy bien, está impecable en lo físico, empieza a predominar, empieza a controlar la pelota, empieza a llevar peligro, empieza a tener jugadas de gol, y llega con este gol que me gustó por la concepción y por la velocidad, porque Centurión corriendo rápidamente por la izquierda, se la pasa a Camoranesi, que había entrado en el segundo tiempo, y Camoranesi, con más velocidad mental que física, ajá, de primera ya vio dónde estaba su compañero Vieto, y no, ya sabía lo que iba a hacer, entonces cuando recibe, tac, igual que pasó contra River, lo deja solo con el arquero. Y este chico Vieto define como un artista de la definición, como un matador, ¿viste? Cuando llega el momento. Sí, sí, de... ¡pum! Pero la coloca despacito, claro, claro. Hace el famoso pase a la red, siempre picándola. Es extraordinario. Contra River hicieron la misma jugada, Camoranesi a Vieto, y Vieto se la pica al arquero, pero contra River Barovero se la sacó. El gol después fue de una pelota parada. Así que esto se lo destacamos para buscarle cosas positivas a Racing Club, un Racing Club que parece bastante mezquino, parece deslucido, pero ha sumado muchos puntos y metió un verdadero golazo. Hay una jugada que te quiero referir, sí. En el primer tiempo, una pelota que se le va al córner a Racing. Entonces un chico, Suculini, corre a ver si la puede salvar. Me impresionó el pique, la velocidad que hizo. Parecía Usain Bolt. No llegó a salvarla. Ah. Pero hizo un pique que dije, estos tipos están muy bien físicamente. Claro. Claro. Y si das vuelta a la página y te encontrás con el rubro rugby, ¿qué? Bueno, ahí, querido Corol. Qué fiesta, ¿eh? Qué fiesta en cuanto a... Más allá de la despedida del Rorro, la cantidad de gente que había. Sí, se llenó el estadio de Rosario Central, participó mucho la gente. Me pregunto si es toda gente del rugby, no lo sé, pero fue fantástico que la camiseta de los Pumas convocara así. Bueno, se enfrentaba a un gran rival, a un bicampeón mundial, ¿no? Como los australianos, los famosos Wallabies. Se perdió 25-19, pero para mi gusto, que yo no soy de la familia del rugby, no soy del rugby, para mi gusto se está siguiendo una estrategia formidable. No se pudo ganar un partido, pero es lo que hay que hacer. Preferible salir a competir contra los mejores y saber bien dónde estás parado que hacerte la ilusión por proteccionismo de que sos un fenómeno y resulta que si salís a pelear con uno más o menos... No te hace retroceder al perder con los mejores. Al contrario, te hace saber dónde estás parado y medir bien cómo vamos sumando puntitos después. Bien. No sé si qué dirá Walter Gubar de esto de sumar puntitos, bajar puntitos, pero es un poco así. No se dio ganar un partido, se pudo haber dado, ¿eh? Estuvieron ahí nomás los Pumas de hacer algo. Sobre todo cuando empataron con Sudáfrica en Mendoza, se les escapó sonsamente un triunfo que te envalentona un poquito más. Pero lo extraordinario fue la presencia de la gente en Rosario. La despedida cuando se retiró Rodrigo Roncer, una figura de muchos años con la casaca de los Pumas, el estadio de los Canallas de Rosario Central lleno, cantándole y celebrando. A mí me sigue impactando, me sigue conmoviendo cuando la masa, cuando el público, cuando el pueblo, cuando la gente se manifiesta. Corea y viva. Y va y canta. Ah, porque se ha perdido un poco esa cosa de cantar, ¿no? Uh-huh. De cantar a coro, de cantar en la plaza. Hay mucha tribu urbana. Esto mismo de si nos gusta Chávez o no nos gusta por el modo de hablar y demás. Sí. Te dice que hay unas diferencias culturales muy, muy profundas. A veces, por lo menos en la superficie, Walter, serán más visibles que las diferencias de fondo. A veces uno dice, no me gusta Chávez por cómo habla. Me hace acordar a Papo, cuando Papo aborrecía la cumbia, ¿te acuerdas? Decía, sí, la cumbia es el símbolo de la degradación. Mm. Se enardecía, Papo, te quería fajar cuando le nombraba cumbia y se enojaba. Y bueno, yo creo que hay algo de eso, del tipo urbano, medio cajetillón, universitario. De buenas maneras. ¿No? Y el reggaetón. Corol, ¿qué tenés ahí? Te veo así. Les voy a contar lo que va a pasar hoy. A ver. Voy a dudar todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. todo lo que tengo. Siempre es con música el recuerdo a los chicos y a quienes iban ese micro, la tragedia vial en Santa Fe del Colegio Ecos, porque hoy, a 6 años, 6 años se cumplen ya de aquel accidente terrible en Santa Fe, se vuelven a juntar todos. Como siempre, los padres, la comunidad educativa del ECOS, pero sobre todo la cantidad de gente que asiste cada vez que hay un evento. Es imposible no pensar en el Flaco Spinetta cuando uno piensa en estos conciertos, donde casualmente la entrada es a cambio de alimentos no perecederos, de ropa, que es justamente lo que aquellos chicos fueron a hacer, a colaborar con esas escuelas. Impresionante. Lo que pasó y lo que hicieron después sus familiares con lo que había pasado, ¿no? Sí, generar esta cuestión, ¿no? La conciencia. La solidaridad de la vida y de, sobre todo, la conciencia que tiene con la educación vial, la solidaridad con estas escuelas, con 30 escuelas. En este caso. ¿Y hoy dónde? Dale. Hoy es en Ferrocarril Oeste, al 1240 Avellaneda. Se va a entrar por la puerta número 6. 3.500 entradas ya se han repartido, porque la gente siempre está muy atenta. Va a estar León Gieco, va a estar el Baiano, Dancing Mood, van a estar los Tipitos y van a estar estos muchachos que estamos escuchando, que tienen esta canción divina que se llama Ser un Puente, que se llama La Franera. Es un desprendimiento de la columna original de Los Piojos. La Franera, una gran banda, un gran video el de esta canción, una linda canción. Estarán todos a partir de las 4 de la tarde haciendo este puente en el estadio de Ferrocarril Oeste. Como se llena, como hay tanta gente, han decidido que a partir del mediodía haya un escenario, esperemos que el tiempo lo permita, en los alrededores del estadio, con 10 bandas alternativas para que la gente que no puede entrar a ver el show central pueda colaborar, pueda acercarse, pueda rendir su homenaje a la solidaridad, tener en mente esta cuestión de la conciencia vial y estar ahí presentes, ¿no? Como cada año siempre, de la mano de todos estos padres, Sergio Levín y demás del Colegio Ecos, la comunidad educativa, como decíamos, y el recuerdo siempre presente del Flaco Spinetta, un militante de la conciencia vial, y estaremos ahí de la mano de León Gieco, por supuesto, y con La Franela. La nata, la cara amargada, la garganta callada, apaga la cámara para dar las nalgas a la Casa Blanca. Camarada Caracas gana las claras, la dama K a las carcajadas. Habla Gaspar Alcaraz. Hola, buen día, amigos. Les habla Ricardo, contento por el triunfazo de Chávez. Quería decirle a Alejandro del Prado que que el tema de Boca, ¿no? Digo, que los jugadores quieren que se vaya Falcioni y lo que hacen no es una falta de respeto al hincha, digamos. Tendrían que pensar en otro sistema, ¿no? En vez de quedarse parado en la cancha. Habría que cambiar eso. A mí tampoco me gusta Falcioni, realmente no me gusta. No dejaste el nombre, si no te iba a hacer un chiste, ya también con Trabucaste. Trabucaste con mi hermano, Alejandro. Pero coincido totalmente. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué Falcioni no renuncia de una vez? Yo, la verdad, que ser tratado como un trapo de piso y que todo, hasta desde los dirigentes, hasta la mitad del vestuario, que le dejó incendiado Riquelme, no sé si coincidirás, amigazo. Yo no sé cómo el tipo, ¿se aferra a qué? ¿A una plata importante? O a un proyecto, todos dicen, si no sale campeón se va. ¿Qué es eso, un proyecto? ¿Y él no podrá poner su pensamiento en decir, lo voy a bancar a Boca en las buenas y las malas y me voy a quedar? Y podría decir eso, entonces a ver si uno, y te van a decir, pero andate, no me banques más. Está todos en contra, lo aborrecen todo, es el trapo de piso. Pobre hombre, llevó a Boca a la final de la Copa Libertadores. Los jugadores lo sabotearon y entregaron el resultado. Una vergüenza lo que hizo Riquelme, sabía que yo estoy vacío, qué sé yo. Y la gente, como es lógico, porque ama Riquelme, dicen mucho que es el mejor jugador de la historia de Boca. Y si no es, por ahí debe andar. Lo que pasa es que yo vi por edad, vi unos cuantos. ¿Y a Boca qué le pasó ayer? Y a Boca lo que le pasó es que Boca no sostiene el resultado. Un equipo con un tipo como Schiavi, sí, que le tiran un centro de tiro libre, le hacen un gol, pelota para la famosa pelota parada, sin que nadie marque, está durmiendo en la defensa o están sonsos o algo les pasa, o no tienen ganas. Esta es la realidad. Que a veces no es ir para atrás, a veces que no tenés la motivación, estás harto de que esta situación que se prolongue, decís, bueno, que termine de una vez. No hay mística en la cancha. No hay mística en la cancha, no hay fuera de la cancha. Lo mejor que tiene, insistimos con nuestro populismo de futbolero, es la hinchada. Lo mejor que tiene Boca es la hinchada, que es un poco la más cruel de todos los tiempos. Si lo sabremos acá, por el compañero bolivariano a tiempo. Caracas avanza. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, en nombre de mi abuela, que te amo, de mis padres, que te respetaron y tuvieron una gran pertenencia, en nombre mío y de mi hijo, feliz 117 años, general. También recordemos que en 1919 y 1934 acribillaron a Emiliano Zapata y a César Sandino, un 8 de octubre. Los dos tenían 40 años. Gracias. Y buen día, muchachos. Habla Paredes de Lanús. Bueno, otro golpe a la derecha recalcitrante y a los impayos del imperio. Ganó Chávez en buena hora. Y que siga ganando los gobiernos populares en toda Latinoamérica. Si Chávez perdía, se derrumbaba Latinoamérica. Porque la derecha recalcitrante está buscando flancos por donde meterse. Hay que tener mucho cuidado y copiarse del pueblo venezolano, tanto en Argentina como en Brasil, como en Bolivia, como en el Ecuador. Respecto de lo que pasó en Venezuela, no sé, imagino que si fuera hoy acá en Argentina una elección, haría una comparación, una analogía de lo que pasó en Venezuela con el oficialismo y oposición, ¿no? En la oposición el inútil, que ya todos sabemos. Creo que pasaría lo mismo, que serían más o menos los mismos resultados. Es un comentario. Hasta luego. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Y si es tiempo real, hay que decirlo. Son las 8 horas 19 minutos aquí en la radio pública. Para que vean que vamos en vivo. Claro, viste que siempre se dice la hora para que se constate que estamos en vivo acá. Sublevados contra el feriado, así somos nosotros. ¿Ah? ¿Qué decías, Adrián Coronel? Ah, que podemos, estamos hablando recién un oyente del 8 de octubre, recordó a Zapata, recordó a Sandino, además a Perón, y nosotros desde el principio del día festejando Venezuela, también un 8 de octubre vamos a recordar a Guevara, al Che Guevara, ese argentino del planeta, uno de los hombres del siglo que pasó y seguramente de los que vendrán. Escuchemos un fragmento de la carta de despedida leída por Fidel Castro. Año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Está, fuimos de la carta de despedida leída por Fidel Castro a Carlos Puebla y esta canción también, ¿eh? Este himno, hasta siempre, recordando hoy, por supuesto, al Che. Yo tuve oportunidad de entrevistar a la hija del Che, a Leida Guevara, y tiene que ver esa entrevista con esta carta, porque hay que recordar que el Che envía esta carta a Fidel y se va a combatir al África. La guerrilla en África fracasa y el Che vuelve clandestinamente con otra identidad a Cuba y, transgrediendo las normas de seguridad de los propios cubanos, pide ir a su casa a ver a sus hijos. Lo curioso del hecho es que él va, se presenta en la casa con otra identidad y diciéndole a los hijos que era un amigo del padre. Entonces, la nena, Aleida, en ese momento, que hoy es médica, como el Che, y asmática como el Che, tenía más o menos 5 años, y con esa percepción que tienen los chicos, nota algo extraño que no logra identificar. Cuando el Che, disfrazado de la otra identidad, que caracterizado con la otra identidad, mezcla el vino con soda. Y se acerca a la madre, y en esta extraña confusión que se le puede producir a los chicos, dice: mamá, me parece que ese señor está enamorado de mí. Digamos, la nena había confundido una especie de pulsión erótica, lo que era el amor del padre, caracterizado en otra situación. La verdad que la historia contada por Aleida Guevara es absolutamente fascinante, ¿no? De tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. ...8.25, hablábamos de que mañana se va a poder ver Che, un hombre nuevo, la película de Tristan Bauer, ¿eh? Hablando de anécdotas y de material íntimo de la familia, en esa película se abre por primera vez una serie de archivos, algunos que se dieron cuenta tarde que los habían abierto, como los bolivianos, que en un momento está Tristan y el equipo viendo durante cierta cantidad de horas unos tomos que tiene guardado bajo 7 llaves la inteligencia boliviana, hasta que se dan cuenta, ¿pero qué estamos haciendo? Esto no lo puede ver este señor que está sacando. Claro. Por suerte pudo sacar fotos, pudo obtener ese material, pero lo más interesante está ahí también en ese material inédito que la propia familia Guevara le da a Tristan Bauer, y es emocionante esa cinta donde se escucha el Che recitando Los Heraldos Negros. Lamentablemente Tristan Bauer es un poco el jefe de acá, ¿no? Del sistema. ¿Por qué lamentablemente, Che? Porque me pareció una película extraordinaria. Me da cierto pudor. Queda mal hablar bien del jefe. Claro. Me pareció, ¿sabes en qué podio la pongo? La película. Sí, reveladora. Yo la pongo en un podio. Siempre tenía yo Morir en Madrid y La Batalla de Argel, ¿no? Claro, como que para, sí, la Batalla, claro, de Argel es una ficción, ¿no? Pontecorvo, Rosif y Bauer. ¿No es cierto? Y esta película para mí entra en ese podio, porque a mí me reveló cosas sobre Guevara y por el enfoque que hace, sí, que yo desconocía. Y esto primero me sorprendió. Decir, sí. Ah, mira, esto no lo tenía. Y sobre todo, que eso ya es del tipo que la dirige, del que la hace, enfoques distintos, claro, bueno, para verlo. Está muy involucrado. Y hay arte también. Está muy involucrado, cuerpo, digamos. En cámara. Sí. Pero hay arte, ¿viste? Cuando hay arte, de verdad. Sí. Que además, esa cosa de que Guevara era un ser humano, era una persona. Y lo cual para mí enaltece las decisiones trascendentes que tiene que tomar uno, porque finalmente su vida chiquitita, como dijo eso que escuchamos recién, que Che cuando dice, nos invitaste a venir, cuando nos preguntaron a quién avisar en caso de muerte, ahí tomamos conciencia real de que estábamos jugando, ¿no? Claro, ya sabíamos de su capacidad revolucionaria, pero la categoría poética que le da Tristán colabora más para engrandecer el juego de las voces, figura, ¿no? El juego de las voces y de la cinta magnetofónica reproduciendo las voces, que es un recurso muy muy lindo de ver, además de escuchar, y que fue muy bien también empleado en la película, yo siempre recuerdo, de Julio Cortázar, que también claro, de Tristán, la de Tristán, la propia película de Tristán, donde está ese viejo grabador, ese viejo grabador, pues, llamémoslo, aunque sean de otra marca, geloso, con la cinta rodando, y en esa cinta uno ve la imagen, pero escucha también, escucha a Cortázar o escucha a Guevara. Claro, pero yo, a vos que sos crítico, Hugo, yo cuando voy a ver un documental, ¿no? De la popular, yo digo, a ver si hay algo, algún material que yo no haya visto nunca. Claro, eso es decisivo. Claro. Y lo siguiente, que haya suficiente material como para decir, bueno, esta gente trabajó, laburó. Claro. No es que juntaron 12 años. Bueno, pero es el tiempo que lleva un trabajo serio, ¿no? Para los amigos que recordaban, un amigo que no recuerdo el nombre que nos está escuchando, que recordó el 117º aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón en Lobos, en el 8 de octubre de 1895, cumpliría, por supuesto, 117 años hoy. Tenemos un fragmento del discurso de Juan Domingo Perón el 1 de mayo, Día del Trabajo, de 1952. Para vencerlo solamente necesitamos una Argentina unida. Necesitamos terminar con los traidores. Necesitamos tonificar la solidaridad del pueblo en forma de reunir un ejército civil de la nación capaz de enfrentar a todas las fuerzas de la tierra. Por eso, compañeros, este 1 de mayo, que tiene la virtud de poner en contacto los corazones de los trabajadores que forman nuestro pueblo virtuoso y grande. Por eso, este 1 de mayo, que nos permite unirnos una vez más en esta plaza de nuestros recuerdos, nos está comprometiendo frente al pueblo y frente a la historia, para que unidos realicemos lo que queda por realizar, cumpliendo lo que hace 10 años dije por primera vez a nuestro pueblo: unidos venceremos. Juan Domingo Perón, recordándolo en la radio pública, 117 años de su nacimiento. Gobernar es fácil, lo difícil es conducir, dijo el general. Momento de informarnos nuevamente en la radio pública, 8:30 de la mañana, en todo el país ya llegan las voces de Karina Pérez Pintos, junto a Hernán Giesmayer, coordinados ellos por Romina Barca, y en la puesta en el aire, Nazarena Taliche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con lloviznas. El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela beneficia al proceso de integración en América del Sur. Así lo afirmó en diálogo con el servicio informativo la periodista y analista internacional Estela Caloni.

para el Che, para los 30.000 compañeros desaparecidos, para la Patagonia rebelde, para los tipos como Bayer, como Guillén, para los tipos como Conti, para Tejada Gómez, han tenido razones y las siguen teniendo. La puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Buen día, amigos, para Chávez, que le gusta cantar. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 capriles que no volverán. Buen día, muchas gracias. A saborear la victoria. Hugo de Viedma. Buen día, Graciela de Caballito. Para el compañero Corol, yo viví en Uruguay y veo que él también anda mucho por ahí. Nadie me supo decir a qué se debe el nombre de 8 de octubre, tampoco el 18 de julio. Me sacarías esta duda, un millón de gracias. Fuerza, compañero. Los reyes mientras los hombres pelean. Acá la duda, hablamos de Uruguay escuchando al canario con Tabaré Cardoso, después enseguida hablamos de Tabaré. Dijo 8 y 18. Sí, de julio. 8, o sea, además de ser calles o avenidas que están en todo Uruguay, sobre todo 18 de julio, la central. El 8 de octubre, 8 sí. de octubre, es el día que termina el sitio de Montevideo. Montevideo estuvo sitiada desde 1843 hasta 1851, y 8 de octubre es el día que termina este sitio. Eran brasileros, estaba algunos entrerrianos también metidos en ese sitio, y por eso es el 8 de octubre. Y el 18, también hay un tema con cuándo es la independencia de Uruguay. Esa es otra polémica que vamos a dejar para más adelante. Vamos a decir que el 18 de julio del 30, de 1830, es el día de la jura y la firma de la Constitución. Ahora, la suma de eventos que han mencionado los oyentes y que hemos mencionado nosotros, que han ocurrido en distintos 8 de octubre, merecerían un libro sobre el 8 de octubre. Exactamente. ¿No? Sí, que sí. Lo vamos a presentar el próximo 8 de octubre. Estamos 2013. Escuchando, hablando de octubre, a alguien que estuvo este fin de semana rompiéndola en todo lado. No me hagas acordar. Los voy a dejar a ustedes para que hagan el comentario. Bien, la pasaron bien. Lo pasé extraordinario. El sábado, quién sabe, me encontré con muchos gente que nos escucha y me saludaban, precioso. Tabaré Cardoso, extraordinario el show que se mandó en el Cuando chat. Vuelva, vamos a volver a sortear entradas porque hubo muchos oyentes nuevos. Alguno que ganó las entradas, no había muchas, hay que decirlo. Un par, pero que fueron muy agradecidos también los oyentes. No, y gracias a Analia Cobas de Prensa, que es una ubicación de primera. Bueno, un show extraordinario, extraordinario. Él dice en los reportajes, lo he escuchado decir a Tabaré Cardoso, que tiene 40, 41 años. Digamos que es el director de la murga Agarrate Catalina, que tendrá unos 10 años de vida, ¿no? Sí, la Catalina tiene exactamente unos 10 años. Ahora está haciendo su carrera, no, él no es solista porque son 16 arriba del escenario, va como una murga, prácticamente está en vivo de 6 músicos, y 8 coro de 8 tremendos, pero, caños. Pero ahora está, o sea, nunca vas a retirarte de la Catalina, él está cerca de la murga, pero ha dado, digamos, un paso importante en su carrera solista, y en la murga tiene a sus dos hermanos Yamandú y Martín, ¿no? Ajá. Presentando este disco, El Zoológico en mi cabeza, ¿no? De mi cabeza. El Zoológico de mi cabeza. De mi cabeza. En una nota que le hace Nicolás Peralta para el Tiempo Argentino del viernes, el título es una frase de Tabaré Cardoso: no me caso con ningún género. Sí, se nota. Sí, pero yo diría, yo pasaría por encima de sus palabras, diría, yo veo, Tabaré, vos estás casado con la murga. Ahora, sí, amantes tenés a montones y todas te quedan bien. Muy bien, porque y todas pasa, te quedan bien. Pero pasa por todos los ritmos. El candombe, el rock, que es una cosa que puede hacer un tango en el hizo medio. Tango yo lo escuché anoche en San Isidro, hizo tango también en San Isidro, y él es así, qué cajetillo. Ahora los Goy van a Hebraica y los de la Cole van al Teatro ¿Qué Don nos Bosco, pasó a los argentinos, Adri? Pero eso es una estrategia de Corona. Yo los mando, los infiltro. Pero hizo subir a algunos chicos chiquitos digamos que estaban entre el público a cantar con él. Fue la verdad un show divertido, y en un momento dado en que, porque había algunos problemas de sonido en el Teatro Don Bosco, y entonces dice, bueno, si a los que peinan canas los he dejado sordos, ahora les voy a cantar un tango. Y ahí va, digamos, sacó toda la parte. El botija Maula. Claro, cantó, entró con el botija Maula, obvio. Obvio. Ahora, el tipo, el señor tipo Tabaré Cardoso, canta bien, es simpático, tiene escenario, es muy buen letrista, un excelente músico. Un gran tipo, además. Un gran contador de historia. Un gran contador de historia, un artista, como decían. Y un tipo angelado. Con una historia familiar muy, muy intensa, muy rica. El otro día algo llegamos a hablar aquí en la radio, es hijo de militantes Tupamaro, sus primeros años de vida, al igual que los de sus hermanos, fueron visitando al papá y a los tíos en la cárcel, media familia exiliada por razones políticas, y ellos han heredado eso y hasta el punto que tiene un compromiso no solo político, sino también afectivo de ADN, que puntualmente con José, con Pepe Mujica. Con Pepe Mujica. Con Pepe. Y bueno, Agarrate Catalina es la murga preferida de Pepe, la murga, ¿no?, de Mujica, sí. Y además, en el caso de Tabaré, si bien no toda la murga votó a Mujica, hay que decirlo, hay gente que ni siquiera toda la murga votó al Frente, pero es una murga identificada con Pepe y que se permite hacer críticas, hacer humor muchas veces sobre Pepe, y Tabaré, compositor de lo que fue en las últimas elecciones, la canción, el jingle de campaña de Pepe Mujica, compuesto por Tabaré. Anoche justamente bromeaba porque se sorprendió cuando se enteró que hoy era feriado en la Argentina, entonces decía, qué crack los argentinos, ustedes no trabajan nunca, tienen feriado siempre, decía, bueno, pero nosotros lo tenemos al Pepe. Además, la murga en sí misma me fascina, siempre me fascinó, pero me fascina también cómo conviven las distintas murgas. Que evoluciona, no confronta, hacen una red los murgueros. Sé que hay algo ahí dando vuelta, pero es muy interesante, otro día lo vamos a hablar, cómo uno conoció a las murgas cuando eran opositoras, porque en las presidencias y en la política uruguaya están los blancos o los colorados. Como y las Pepino murgas el 88. Eran, las murgas eran opositoras, claro. Críticas. Qué trabajo que han tenido que hacer las murgas, porque en su gran mayoría tenían y siguen teniendo simpatía con la izquierda, con el Frente Amplio, en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo hacer para no ser una murga oficialista en un movimiento o en una movida como es la del carnaval uruguayo, donde hay siempre una cuestión de rebeldía, de crítica a las autoridades y demás, o una cuestión de ser? Pero bueno, quédese tranquilo que van a encontrar siempre algo para criticar, así a los más perfectos, amigos. Bueno, la palabra migrante es atractiva, migrante. Y si te cuento que va a haber un tercer, porque quiero decir que ha habido dos antes, Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes, se hace más interesante todavía. Esto, para los que amamos el cine, ¿no? Esto va a comenzar mañana y estamos en comunicación con Florencia Massadi, que es la directora del Festival del Cine Migrante. Buenos días, Florencia. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. Es una hora imprudente para vos. No, no es imprudente, pero después de habernos quedado viendo el discurso de Chávez ayer, un poquito, digo, hay que despertarse temprano. Y bueno, y ya que lo nombraste, tu conclusión, ¿por qué te quedaste a escucharlo? Me parece que, hablando un poco de migración, sí. En Venezuela también, en el proyecto venezolano y bolivariano, también se está jugando la integración, ¿no?, de Latinoamérica. Y justamente como proyecto colectivo Cine Migrante apunta a poder generar esta integración de manera real, esta posibilidad de circulación y de movilidad humana libre por toda la región y al mismo tiempo de acceso a la residencia en cualquiera de los países de esta unidad sudamericana. Esto va a durar del 9 al 17, Florencia, ¿verdad? Sí, esto es del 9 al 17 de octubre. En el Centro Cultural de la Cooperación. Y en Corrientes al 1500. En el Espacio Inca, kilómetro cero, y en el Centro Cultural de España, en Buenos Aires. Ajá. Florida 900, Rivadavia 1500 y Corrientes al 1500. Entrada libre y gratuita, vamos a decirlo desde ya y subrayarlo a esto, ¿no? Sí. La cultura de libre acceso. Bueno, y contanos, ¿tiene carácter competitivo? Sí, es un festival de carácter competitivo, es un festival que todos los años renueva su programación con películas realmente de muy variada procedencia y con una calidad cinematográfica destacada, no porque sea la directora del festival, realmente el equipo de programación año a año presenta nuevas propuestas y me sorprende con la cantidad de materiales que van llegando. Este año para la selección llegaron 740 materiales, de los cuales tuvimos que seleccionar el 10%. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo difícil, pero bueno, salimos. Apasionante también, ¿no? Sí, sí, sí, con discusiones interesantes de por qué sí, por qué no poner determinados materiales. Este año con una gran cantidad de materiales de ficción, en donde, bueno, claramente en la ficción siempre aparece mucho más la discusión de cuáles son los motivos por los cuales poner o no ese material en relación a la temática. ¿Por qué haces hincapié en esto de la ficción? ¿Porque se supone que sean documentales? No, porque la verdad es que en general cuando uno habla de un estado de situación actual, el documental es una de las herramientas que aparece como más a la mano en el ámbito cinematográfico. Mm. Y todos los años tuvimos mucha cantidad de ficción, este año tuvimos mucho más y nos sorprendió, pero también nos implicó muchísima mayor discusión, ¿no? De por qué sí, por qué no poner esa ficción. Recuerdo, por ejemplo, un material súper interesante que hablaba sobre distintos migrantes, hijos de migrantes turcos en Alemania, ¿no? Y como una situación medio de gueto en una de las ciudades de Alemania. Y la discusión de por qué sí o no colocarla, ¿no? Porque era interesante cómo estaba reflejada esa generación, pero al mismo tiempo había como la realidad, ¿no? De la imposibilidad de acceder a un trabajo, implicaba que tenían que meterse en determinadas actividades no formales de la economía, entre ellos lo que en España se llama el trapicheo, que es la venta de nada, así, un poco de marihuana de acá, de allá, y la situación era entonces, ¿por qué? O sea, si ponerlo o no ponerlo, ¿no? Esa es la realidad, eso es así, hay que generar una discusión profunda, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de espectador es el que está del otro lado como para poder observar eso y generar esa instancia de discusión? Si nosotros teníamos ese tiempo para generar esa instancia de discusión, o si eso iba a apuntar a poner más fuerza en determinados aspectos de prejuicio que se tiene sobre la migración. Claro. Digo, eso es, por ejemplo, una de las discusiones que la ficción te abre y que a veces el documental te permite un trabajo un poco más llano, abierto, dispuesto. ¿Cuántos países? Aproximadamente 35 países, porque hay materiales coproducidos, pero aproximadamente 35 países de todos lados, desde Burkina Faso, Filipinas, México, Colombia, o sea, tenemos producciones latinoamericanas, africanas, europeas, asiáticas, como muy variada la programación. Fascinante. Y las temáticas también. Esto hay que decir que está organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, el Centro Cultural de la Cooperación y el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Florencia, ¿fuiste la directora de los 3 años? ¿Este es el primero? Sí, fui la directora de los 3 años. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. ¿Sos reelecta? Sí, como Chávez por tercera vez. Por eso me quedé. Claro, para ver cómo hizo. Te sentiste identificada. Claro, tal cual. Es importante esto de, dije la palabra identificado y me vino lo de identidad, ¿no? Y asociándolo con Chávez, el mismo diccionario dice, hay una identidad individual para cada uno, que cada uno tiene su nombre, sus huellas dactilares, su manera de ser, su genoma, lo que sea, y después están las entidades de los pueblos, ¿no? Y las entidades de los continentes, ni hablar, que son también luchas que vale la pena perseguir y reivindicar, ¿no? Encontrar una identidad común. Exacto. Sí, la verdad que este año, hablando justamente de identidad, el festival tiene un especial énfasis en eso, ¿no? O sea, año a año. Los años anteriores hemos tenido muchos materiales vinculados a otras temáticas y este año principalmente es exactamente eso, cómo construimos identidad, qué significa la construcción identitaria y por qué un concepto tan moderno de Estado-Nación y nos caló tan hondo, ¿no?, en nosotros como para poder generar en él el último fundamento de nuestra identidad. Florencia, perdón por la pregunta, pero ¿cuántos años tenés? Tenés una voz muy joven. Tengo 32 años. Claro, sos muy joven, sí. Walter Gubert, te hace una pregunta. Walter Gubert, te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Walter? No, te quería preguntar, te quería pedir tu propia recomendación de cuáles fueron los tres o cuatro documentales de estos que más te conmovieron o que más te produjeron asombro sobre las temáticas, ¿no? Hay un, bueno, la gala de apertura de este martes a las 18 horas se presenta La Puerta de No Retorno. De Santiago Sanou, ¿no? De Santiago Sanou, sí. Quien viene a la Argentina a presentarlo. Es un documental, la verdad, interesantísimo. Santiago, bueno, es un director joven, ganador de premios Goya con su película El truco del manco, que también la viene a presentar. Y las dos películas de él siempre justamente está esta discusión, ¿no?, acerca de cuál es el fundamento último de la identidad. Y creo que en su última película lo va a buscar directamente. En un diálogo que tiene con su papá, que lo tiene él y la cámara, porque le pone la cámara en un primer plano sobre sus ojos casi, le dice que no tiene que decir más nada, que no tiene que... Su padre es una persona de Benín, pero que hace 40 años que vive en España. Santiago es nacido en España. Entonces le pone la cámara y le dice que no tiene que decir nada, que tan solo con su mirada la cámara puede atrapar lo que él está diciendo. La última palabra o el último fundamento de sus ojos va a aparecer delante de la cámara. Y cuando le pone esa cámara, él entiende que lo que él está diciendo es como la necesidad que tiene de volver, de regresar a ver a su familia en Benín. Su padre está a punto de quedarse ciego y entonces regresa Santiago y su padre a Benín. Y bueno, y lo que va sucediendo en ese regreso. El padre se encuentra con una madre mucho más grande que despidió a un hijo a los 14, 15 años y que se encuentra con un hijo de 54 y que lo trata como cuando tenía 14 años, ¿no? La verdad es que es un viaje interesantísimo el que emprenden los dos. Y bueno, La Puerta del No Retorno es esa puerta que lo vio partir al padre de Santiago y que la madre pensó que nunca más iba a volver a ver. Ese me parece un material interesantísimo y me parece que es un material conmovedor. Después tenemos un material que se llama Imaginando Emanuel, que un poco es esto que hablábamos recién sobre el concepto identitario. Emanuel es un refugiado que de tantas veces tener que modificar su historia y su relato para que lo acepten como refugiado en distintos países de Europa, va como modificando su identidad, ¿no? Y preguntando, o sea, va perdiendo o no entendiendo o recreando eso que va contando como su propia identidad. Y ahí va como esta discusión de qué significa la identidad y cómo se construye, si se construye solo o se construye con otros en diversidad, en diferencia. Por eso, bueno, queríamos escuchar tu voz y dar este espacio a este movimiento tan importante, Florencia, como es el Festival de Cine Migrante, ¿no? Porque invita a reflexionar, a intercambiar, contribuye a la integración, digamos, a mejorar los reflejos identificatorios. Así que, bueno, lo mejor con esto, bueno, vamos a decirle a la gente que hay una página www.cinemigrante.org. Y allí pueden enterarse de todo. Empieza mañana, dura hasta el 17, entrada libre y gratuita, cine en estado crudo y puro. Gracias, Florencia Massadi, directora del Festival de Cine Migrante. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Octavo Encuentro Folclórico Músicas de Provincia en el Ecuni, con la participación de más de 50 artistas de todo el país. Recitales, charlas, talleres, muestras de artes visuales. Gratis del 10 al 14 de octubre en Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 56 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De tales de